¡Ey! Salió bien esta vez. Salió bien. Nos merecemos un aplauso. Buenas noches a todos. Son las 22.07. Arrancamos tarde porque tenemos una cortina larga. Tenemos una cortina. No vamos a echarle la culpa al programa anterior. No, estos chiquitos que son simpáticos. No corresponde. Así se ríe. No corresponde. ¿Todo bien, Mago? ¿Cómo va? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Seguro? Bueno, más o menos. ¿Por qué? Bueno, qué sé yo, nada. Lo que pasó, lo que estuvo pasando, así que. Más o menos. Pero ¿estamos bueno. hablando del robo de tu celular? No, no, eso no. Son hay muchas cosas malas que pasan. Esas son cosas. Que esas pasan. Son cosas. Cosas, digamos, cosas. Materiales cosas. Que no. Sí, bueno, la verdad que esta semana estuvieron pasando cosas. Que todavía no terminó la semana. Ya venimos arrastrando de la semana pasada lo que sucedió en el recital de La Renga. Vamos a estar hablando en un ratito sobre eso. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestro operador, Pablo Bin. ¿Todo bien, Pablito? ¿Seguro? Eso no. Bueno, está bien. Eso no. Está bien. Bueno, tenemos a nuestra productora, Palis. Y en un rato va a estar con nosotros el gitano. Que se menea en el fondo. Se menea. ¿Qué te dibujaron en la espalda? Después vamos a estar hablando sobre eso. ¿De cosas que te querés comer? Bueno, vamos a estar hablando de eso también. Bueno, tenemos al gitano que va a estar por aquí en unos instantes. ¿Qué hora ha traído hoy el gitano? Es sorpresa, nunca se sabe. Nunca se sabe. Para mí que cambió el número. Me parece que hoy no vamos a estar hablando de los años 70, sino que me parece que vamos a estar hablando de los años 80. No sé, por lo que me dijeron por ahí. Dicen, un pajarito me contó. Ah, te comentaron algo, sí. Te adelantaron algo. Sí, me comentaron algo. Pero bueno. Bueno, ¿todo bien entonces? ¿Estamos todos bien? ¿Estamos arrancando? Estamos bien. ¿Te querés comunicar con nosotros? ¿Vos querés llamar, Mago? ¿Vos llamarías por teléfono a este programa? Sí, claro. Sí, no? Claro. Para hablar conmigo. Para hablar conmigo mismo. Bueno, si querés hablar con el Mago, te puedes comunicar al 4443-6858. Y si no te animás a hablar, podés mandarnos un SMS al 1161-513797. Tenemos un Facebook que es Eso No Radio FM. Y tenemos un mail MSN que lo está manejando Palometa en este momento, que es esonofm@gmail.com, que ahí también recibimos mails porque está abierta la casilla. Perfecto. Y tenés nuestro blog, por ahí nos escuchás, esonofm.blogspot.com, y nos escuchás por la Freeway FM 90.7 o en freewayrock.com.ar o en fmfreeway.org.ar. Por donde nos escucha el Tecla, que ya está. ¡Ah, grande Tecla! Ya vamos a tener que presentar a Pablo Bin, La Negra, Palis y el Tecla. Y el Tecla. Está ahí, es una fija. ¡Qué hijo de mil! En España. Así que le mandamos saludos. Hay está, que con, está con tres amigos más, nos comenta acá, por el Facebook. Bueno, que tienen los nombres, che. Dos amigos uruguayos, dice ahí por ahí, dos bueno, amigos. Saludos a todos. Bueno, los amigos uruguayos que se queden, porque después del cierre de la transmisión... ¿Está la Radio Mandinga? Está la Radio Mandinga, que es una radio uruguaya, así que si quieren quedar ahí escuchando un poquito, después pueden. Están al tanto de lo que pasa en Uruguay. Claro, ahí y está. Y estamos todos conectados, ahí entonces. Está. Bueno, saludos al Tecla. Pero el Tecla vos lo tenés en el MSN personal, eso no vale. Bueno, habría que el Tecla se tiene que agregar al sí, MSN sí. De eso no. Así que. Sí, sí. Pero bueno, hoy tenemos muchas cosas para charlar. Tenemos algo nuevo que trajiste vos, Mago. Mira qué joya que acaba de llegar. ¡Ey, gitanito! En un ratito vamos a estar con él. Pero bueno, vamos a arrancar. Lógicamente vamos a hablar de Bob Marley, vamos a hablar de La Renga, vamos a estar hablando de Guillermina, que toca este fin de semana también. Sí. 30 años, ¿no? De Bob Marley. 30 años de la muerte de Bob Marley. Pero eso, el bloque que viene. Vamos a arrancar, ya que venimos con la onda reggae, con un temita del último disco de Ron Wood, ¿sí? Que si te digo el nombre, mirá, léelo vos, a ver si te sale. ¿Cómo se llama el tema? ¿Qué sería? Sweetness My... Witness. Bueno, el señor acá que los lunes hace el curso de inglés, te lo dijo. Ahí va, Ron Wood, entonces, y ya venimos. Toma. Yeah, roots. Everybody's weakness, my weakness. Sweetness, my weakness. Yeah.

Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Entre todos, te estamos buscando. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Volvimos con el segundo bloque de ¡Eso no! ¿Y qué estamos escuchando? La renga. La renga. Qué lío que se armó, ¿eh? Con el tema de la renga. La verdad es una cagada. Sí, más que lío, una cagada. Una cagada, realmente una cagada. Estuvimos viendo en los medios hasta hace unos minutos. Va, lo último que escuché es que agarraron al chabón de 24 años que compró y llevó y prendió la bengala. Porque no es que se la pasaron, la compró. La compró en Bahía Blanca, donde él vive. La llevó a La Plata, la prendió y la lanzó hacia el público. ¿Vos te enteraste de esto? Bueno, en el momento no. En el día del show no. Yo sí. Bueno, sí, vos estabas ahí. Sí, estoy enterado de lo que dijo supuestamente Iván Fontán, que es la persona que está detenida, ya tiene carácter de detenido. Fue detenido en Bahía Blanca por la DDI de La Plata. Pero bueno, estos son detalles, cuestiones. Yo estaba escuchando hace un rato al abogado que, nada, obviamente trata de defenderlo. Gustavo Avellaneda, creo que se llama. Sí. En algún momento, nada, el tipo dice, bueno, que la bengala tuvo un problema técnico, que en realidad su defendido apuntó hacia arriba y que salió para el costado. Cuestión que parece bastante improbable que haya pasado, ¿no? Sí, lógicamente, aparte provocando la muerte de Miguel. Sí. Otra de las cosas que me llamó la atención fue, bueno, él dijo que el abogado dice que había otros elementos pirotécnicos parecidos, otras bengalas de esas características, cuando en realidad no había otras bengalas de esas características. Sí hubo bengalas, pero de tipo luminosas. Sí, porque hay bengalas de humo también. De humo, pero no de esas características. La bengala que compró era una bengala náutica. Esas bengalas tienen un vencimiento, lógicamente, que está arriba de la embarcación, donde esté, en el barco o en la lancha en la que esté, que son para pedir auxilio. Sí. Vuelan aproximadamente unos 150 metros en el aire, quedan suspendidas por si te pasa algo cuando estás en el medio, qué sé yo, del río, del océano. Pero esas bengalas, una vez que se vencen, son muy caras esas bengalas. Se pueden revender vencidas. No sé si la habrá comprado vencida o no. No creo que haya tenido. Para mí, obviamente, el abogado tiene su estrategia y nada, esto, a medida que pase el tiempo, va a quedar demostrada la inocencia o la culpabilidad de Iván. Pero lo que me llama la atención también es el hecho de que sean tan, de que se relativice tanto las cosas ahora, ¿no? Es como que él dice, bueno, en algún momento el abogado dice por tele que los controles fueron bastante como livianos y que en los recitales de la renga parece que hay ciertas cosas que están permitidas, haciendo alusión a por ahí las bengalas, ¿no? Sí. Cuando en realidad todos sabemos que no está permitido, ¿no? O sea, ni en el recital de la renga ni en ningún recital. No es algo que esté permitido. Forma parte de cuidarnos también entre nosotros, porque no está bueno que uno que va a ver un show de repente tenga, bien dicho, un boludo al lado que está prendiendo fuego algo. Sí, de hecho, por lo que había escuchado, porque después en la tele estuvieron pasando hace un rato unos comentarios de amigos y gente que estuvo alrededor de él mientras se prendía la bengala, que lo querían cagar a trompada, Iván. Sí. Iván querido cagar a trompada en el momento que se encendió y después salió disparada para el costado y bueno, provocando lo que provocó. Bueno, de hecho, uno de los amigos que venía con él, o que el grupo de gente que estaba con él, era una de las bandas que fue banda soporte esa tarde. Sí. La Richieri. Así que, nada, supongo que también un poco eso lo empujó, o entre el grupo de amigos lo han empujado a que se haga un poco cargo de lo que pasó. Pero, más allá de todo, digo, La Renga es una banda que es muy, muy cuidadosa de su gente, La gente es muy unida entre la organización. Gente de la organización. No es un caso, no, el lugar estaba perfectamente habilitado. No se digamos, sobrevendió entrada, había lugar de sobra. Era una fiesta que terminó, digamos, de manera trágica con una banda como La Renga, que ayer, digamos, se hizo presente en el velatorio de Queco. Y nada, un grupo que está realmente destruido, porque nadie esperaba que pasara esto, digamos. Yo leí una frase en algún lado que decía: La Renga no se merece esto, y es un poco verdad, el público no se merece esto, el rock no se merece esto. Y hasta que la gente no aprenda que el espectáculo está sobre el escenario y no abajo, y claro, porque, no haya no, más marmotas que van a tirar. ¿A quién se le puede preguntar por qué es lo que lleva a un espectador de un show llevar algo y prenderlo fuego? ¿Qué es eso? Yo sinceramente, la última vez que fui a ver a La Renga, que fue en Rosario, me pasó una bengala, no justo por al lado, pero lo vi, y justamente había un chico que tenía una bandera. Yo dije: loco, se prende fuego la bandera y estamos al horno. O sea, nos tenemos que cuidar entre nosotros, porque si no, no nos va a cuidar nadie. Sí. Ese es el punto. Pero me gustaría agarrar a una persona que dice: es una fiesta, es la previa, vos no entendés. Sí, bueno, está bien, pero hacela solo, boludo, morite solo, cagate vos la vida, no me la cagues a mí. No, hay gente que no entiende, no entiende los conceptos por ahí de ir a ver un espectáculo de rock. Y esto creo que también es un factor cultural, ¿no? Que no, obviamente, no sé, ahora ponele, pasó en la cancha el otro día, otra vez, al otro día de que, a los pocos días de que pasó esto en un show de La Renga. El mismo día que falleció Miguel pasó eso, en Vélez. En la cancha de Vélez, bueno, nada, no sé, una cuestión de cultura, supongo. Sí, o el reflejo de la sociedad. Yo no voy a abrir ningún juicio de valor contra nadie ni nada. Yo lo que siento es que, por ser cercano al grupo, sé cómo están ellos. Obviamente la gira está suspendida y no sé si... Es que se debe sentir... No sé qué va a pasar con esa fecha, nada. Uno debe sentir culpa. Seguro. Lógicamente. Pero bueno, por ahora va a quedar detenido Iván Alejandro Fontán, de 24 años. Y vamos a ver. Según lo que se escuchó, es que él compró la bengala en Bahía Blanca y la llevó hasta La Plata y la prendió en el recital de La Renga antes de que arranque La Renga. Bueno, eso es otro factor, ¿no? Que dicen que la banda no para de tocar. En realidad, cuando se ve el video donde está el destello de la bengala pasando, se ve el escenario de fondo que está totalmente oscuro. La banda no estaba tocando. No había salido la banda. La no estaba tocando. No. Así que, bueno, nada. Y pasaron unos videos. La animosidad también con la que se trata el tema. Ay, sí, pasaron unos videos que son del año del pedo. Sí, pero videos de por ahí de Ciro en su momento o Germán Dafunkio parando de tocar porque había una bengala prendida en el público, cuando en realidad no pasaron ningún video del Chizo parando de tocar. El Chizo sí, pide siempre. Ha parado más de una vez de tocar, sí, cuando hay una bengala encendida en el público, y no han pasado un video de eso. Entonces, nada, si informan una cosa, que traten de poner todo, nada más, ¿no? Porque uno... Y pero bueno, se agarran de cualquier cosa. Llega un momento que buscan y buscan sobre lo que no pueden encontrar. Pero si buscan un video del Chizo pidiendo que no prendan bengalas o que apaguen lo que está prendido, si lo buscas, lo encontrás. Ay, en YouTube sí, hay un montón. Sí. Inclusive diciendo: chicos, tengan cuidado, se van a quemar, o esas bengalas. Siempre hace un comentario, ¿no? Pero bueno, es como que ahora el grupo está con el... También con esa carga de decir: bueno, no alcanza, evidentemente no alcanza con lo que uno diga: che, tengan cuidado. No, aparte, ¿cómo haces para controlar semejante cantidad de gente? Sí. Igual, yo me acuerdo que en una de las fechas, ponele que La Renga sale a tocar a las 9 de la noche, suponete, no sé, y son las 9 menos 20 y ya empiezan todos a ponerse medio nerviosos, no entre ellos mismos, empiezan a cantar, bla, bla, bla, y quieren entrar rápido. Entonces, por entrar rápido, sí, pasan uno atrás del otro. ¿Y cómo haces para agarrarlos? Sí. Que el que lleva mochila adelante, colgada adelante, que el que lleva la mochila atrás, que lleva dos pantalones puestos, ¿cómo haces? En el momento que está a punto de tocar la banda, quiere entrar todo a ver la banda. Sí. Y ahí pasa todo. Bueno, igual van a ir apareciendo esos detalles también, ¿no? De cuestiones que tienen que ver quizás no tanto con la banda, que tampoco viene al caso mencionarla, pero que seguramente van a ir apareciendo, ¿no? Detalles de por qué, digamos, se demoró casi una hora el comienzo del show, qué es lo que pasó con la gente, por qué la gente tuvo que caminar casi 3 kilómetros hasta llegar al autódromo, cuando en realidad había un lugar para estacionar. Pero bueno, nada. Entonces esas cuestiones, hasta te digo, el factor climático, todo influye. Todas son variables que terminan influyendo y supongo que en algún momento van a ser abordadas. Pero bueno, nada. Esperemos que dentro de todo se pueda sacar algo de verdad. Sí, lo único que es lamentable es otra vez un espectador que va a ver un show de rock y termina muerto. O sea, nada. Sí, dejando una familia y todo lo que uno sabe, exactamente, sí. Que la historia que hay detrás de Miguel. Pero bueno, ¿qué va a ser? Esperemos que no pase nunca, nunca más. Hoy vamos a hablar también en un ratito de Bob Marley. Vamos a ir una tandita y vamos a hablar, porque hoy se cumplen 30 años de la muerte de Marley. Vamos a hablar un poco sobre la historia de él, ¿no? Vamos a escuchar muchos temas, pero sí vamos a estar contando un montón de cosas, como por ejemplo, ¿cuántos hijos tenía Marley? Uf. No perdía el tiempo, la ponía en todos lados. Vamos a tanda y venimos. Desde el oeste del Gran Buenos Aires, Freeway 97. Para todo el mundo, freewayrock.com.ar. Freeway 97. ¡Eso no! Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all that bitter is gold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Volvimos al tercer bloque de Eso No. Y vamos, ¿ya?, a hablar de Marley. Sí, tercero, ¿no? ¿Estamos bien, productora? ¡Eso no! Sí, la productora sabe contar, por lo menos, ¿no? La productora, eso con el bueno. Temita que pegamos. Eso es muy bueno. Dejen de fumar ustedes. Sabe bailar y sabe... A ver. Ahí está el sabe medio. Cagarnos a pedo también. Bueno, vamos, sí, a hablar un poco sobre Marley. Mucha gente se ha enterado muchas cosas de Bob Marley. Bien, la historia de Bob Marley. Que hay gente que ni debe saber la historia de él. Ni debe saber que es hijo de una negra y hijo de un blanco, por ejemplo. ¿Vos sabías? Y sí, porque es marrón. Así que, porque es marrón, de gris. Bueno, pará, pobre chabón, che. Vamos a hablar un poco sobre la vida de Marley, nacido en Nine Miles, ¿sí? Donde nació su madre también. Y bueno, hijo de él, lógicamente, una negra que se llamaba Cedella Marley y un blanco que se llamaba Norbach Marley. ¿Sí? ¿Tenían el mismo apellido? Sí, no, bueno, pues se dice Cedella Marley. Se le dice la madre. Ah, ok. Sí, ok. Ok. Bien. Ok. Y pasó por mucha discriminación, lógicamente, en la niñez y en la adolescencia. ¡Eh, negro de mierda! Eso no se hace. A mí me lo han hecho. ¿En serio? Sí. Qué raro vos. Sí, yo soy blanca. No sé por qué hacen estas cosas. Pero bueno. Bueno, ¿vos sabés algo de Marley? No. Mucho no sé de Marley. Nació en Jamaica. Por eso vine acá, que en vos la me isla contés. De Jamaica. Vivía en un lugar muy, muy chiquitito. Chiquitito, muy precario. Una casa sin agua, sin luz. La pasaban bastante mal. La madre tuvo que luchar, digamos, día a día para sacar adelante toda la familia. Sí, porque eran 5 hermanitos. ¿Sí? ¿Esos no eran los Jackson 5? No, esos no. Ah, eran los Marley Five. Eran también, los Marley, ¿no? Five. Eran los Marley, claro, Five. Claro, claro. Pero bueno, lo interesante es que Bob Marley era pacifista. Yo sé que el que escucha a Bob Marley y para otro que escucha a reggae, el que escucha a Bob Marley es medio un careta. ¿Por qué? No sé. Son cosas que pasan, qué sé yo. Es como decir, este careta escucha a Bob Marley, ahora escuchás a Bob Marley, careta. Pero si fue el propulsor de la Ferra Rastafari. Sí, no, yo no digo que Marley haya sido un careta o que escucha a Marley. Digo, ah, el que escucha. Claro, es como decir, che, este escucha, ahora escucha a Bob Marley. No sabe nada, Rey. Es como decir, escucha lo obvio. Escuchás Bob Marley, sí, Bob Marley. ¿No? Bueno, hay muchas bandas que supuestamente hacen reggae en este país y la verdad que son una cagada. Bueno, no sé, eso depende de cada uno, de los gustos de cada uno. Hay muchas bandas, hay mucha gente que se hace las rastas y se cree Rastafari y... ¿Y qué? Son boludos. Y es Dremaray, Bueno, che. Bueno, Marley tiene muchísimos discos, mira, acá los traje. ¿Todos los discos trajiste? No, boludo, los imprimí, mira, con los Wailers, que estuvieron acá hasta hace poco. También hicieron una gira con los Pericos. No sé si lo llegaste a ver. En la página de Los Pericos hay videos bastante interesantes con los Wailers. Y después, si pueden, entren a la página de Los Pericos y vean. De Los Pericos hay una historia muy, muy particular. Después ellos fueron a grabar a Jamaica y grabaron con la mujer de Bob Marley, digamos, con ahora se me fue el nombre. ¿Nina se llamaba? No, ser? Nina es Nina Peloso. No, Rita. Rita Marley. Rita Anderson. Nina Peloso, que es otra cosa. Eso. Rita Anderson era la mujer. Rita. Que lo mandó al muere en un libro que sacó, ahora te voy a contar. Sí, era una de las coristas de Marley. Claro. Fueron a grabar y grabaron con ella, estuvieron ahí, bueno. Y no. Nada. Igual lo de los Pericos nada más lejos que con Marley, o sea. Sí, qué sé yo, no sé. Los Pericos a mí me gustan, hay cosas que están buenas y hay cosas que no. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, para los que no saben, Marley no murió porque fumaba marihuana, como dicen muchos. Porque ayer, por ejemplo, mi vieja me dice, se murió de tanto porro que fumó. ¡No! Y la Nelly. La Nelly jodida, ¿viste? Digo, boludo, vos fumás tabaco, que es una porquería. ¿O no? Sí. Bueno, no, se murió porque él le gustaba jugar mucho la pelota. Era un gran futbolista, sí. Bob Marley. Sí, dijeron que sí, que jugaba muy bien. Y bueno, en algunos videos musicales de él aparece jugando a la pelota. Sí. Con unos. Ahí en unos lugares muy precarios. Sin arco, con lo cual Bilardo tiene razón. Estos pibes juegan muy bien, pero juegan sin arco, como dijo, ¿no? Bilardo, que dijo de los africanos, de los jamaiquinos. ¿Tienes que meter a Bilardo en el medio? Porque Bilardo dijo eso. Habla como él, saca la lengua. ¿Cómo hace Bilardo? Agárrate la corbata. Es Maradona. Dale, boludo. Es verdad lo que dijo. Dice, no, estos juegan muy bien, pero hasta el área grande, porque juegan sin arco. No saben definir. Te tiro una de Bilardo, para que vos tengas. Bueno. Dentro de un rato te tiro una de Menotti. La verdad que no me interesa. Pero bueno, Marley estaba jugando a la pelota, un día muy bonito, soleado. Bueno, y de repente se agarró una infección en el dedo gordo del pie derecho. Lógicamente, vos te agarrás una infección y que decís, ah, ya se me va a pasar. Sí. Bueno, el chabón que hizo se dejó estar y se le formó, ya te digo el nombre de esta cosa que cuando lo leí dije, no, lo tengo que buscar. Se descubrió que se le había formado un melanoma acral lentiginoso. Que lo busqué en Wikipedia porque no tenía idea de lo que era. Pero bueno, es una forma maligna de la melanoma, buscalo, que es en el dedo gordo del pie derecho que se le hizo. Y a pesar de la enfermedad, Bob decidió seguir adelante con las actuaciones programadas y ni se extirpó el cáncer ni se puso en tratamiento. Ajá. Se dejó estar. En el 81 le fue otorgada la Orden de Mérito de Jamaica, que es la tercer mayor honra de la nación. Y después de 8 meses luchando sin éxito contra el cáncer, tomó un vuelo de regreso a Jamaica y durante el vuelo desde Alemania sus funciones ya vitales comenzaron a fallar. Y cuando el avión aterrizó en Jamaica, tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital porque necesitaba atención médica de inmediata. Y bueno, lógicamente murió en la mañana del 11 de mayo del 81 a la edad de 36 años. Joven, muy joven. Muy joven. Lo que sí me enteré, que no sabía, no sé si fue ignorante, es que fue enterrado con su guitarra. Yo no sabía. Con su Gibson Les Paul roja. Yo no sabía eso. ¿Ustedes sabían que fue enterrado con su guitarra? ¿Sí? Vos no sabías nada. Callate, Paloma. Paloma dice que sí, no sabes ni quién es Bob Marley. No sabes nada. Es un fenómeno. Ya que la nombraste a la mujer, ¿sabes lo que hizo esta turra? No, Rita Marley. Rita Anderson. Bueno, Rita Marley. De Marley. Porque se casó con ella. Escribió una biografía en el año 2005 que habla sobre lo que fue su esposo, pero de lo que nadie sabe. Sí. El libro se llama No Woman, No Cry. Ajá. Y según Rita, la pareja vivía en una choza. Bob solo tenía un par de calzoncillos que ella lavaba todas las noches. Y también afirmaba que la estrella del reggae se marchó a una mansión en Kingston, que es la capital de Jamaica, donde vivía con varias amantes. ¿Y sí? Una de ellas llegó a convertirse en Miss Mundo. E inclusive llegó a criar a alguno de los hijos de Bob con otras mujeres ella. Todos los hijos de Bob Marley intentaron cantar, ¿no? Todos. Casi todos, hay muchos que tienen casi discos. Casi todos, pero... con suerte bastante, digamos, pobre, todos. Ninguno. Y pero Marley fue Marley, ya está. No, por eso digo, pero ninguno llegó a nada. Ninguno llegó a. No, todos hacen reggae. O sea, todos tuvieron su disco, tuvieron difusión, ¿no? Por, quizás por el apellido, portación de apellido en este caso. Pero ninguno trascendió como Bob Marley. Tuvo muchos hijos. Muchos. Tuvo tres con Rita. Hijas también tuvo. Sí. Y hay adoptó para dos hijos. Hijas que también cantan, que también cantaron. Sí, sí, sí. Mira, escucha, tuvo tres hijos con Rita. Rita tenía dos hijos más, así que los adoptó. Y siete tuvo con otras mujeres. Sí. No perdía el tiempo. No, yo miraba, la verdad que esto lo busqué en Wikipedia para los que quieren seguir leyendo y enterarse un poquito más. Sí. Busqué y aparecían los nombres de los hijos y en qué año habían nacido. El tipo no perdió el tiempo. Y por eso necesitaba varias minas, capaz, ¿no? Porque mientras, sí, porque mientras una estaba embarazada, iba embarazando a la otra. No perdía el tiempo, por sí, eso. Sí, porque si no, no te dan los números. Escuchame. No te dan los números. También ten en cuenta que no existía Gran Hermano en esa época. Claro. No había mucho para ver en la tele. No estaba Tinelli, no estaba Gran Hermano, no estaba la cultura que claro. hay hoy día, ¿no? Entonces, claro. Esparramada. Se botonaban como los perros. En los canales. Y no... Calculo que no habría tampoco muchos métodos de profilaxis. Como ahora. Pero bueno, hoy veníamos hablando con Palometa, que el programa anterior se lo dedicamos además, que cumplía un año, sí. un añito. El anterior a Martina que nació, y este se lo vamos a dedicar a otra amiga que quedó embarazada. Está embarazada y me enteré hoy. O sea que se ve que volvimos a la época de Marley, ¿no? También. No hay tele, pero tenemos la radio. Bueno, pero tus amigas, ¿cuánto tienes? Ya son viejas. Pégame el tema de Marley que le pego a él. Así cerramos el bloque. Que está el gitano acá esperando. Es una falta de respeto. Vamos entonces con Lion. Iron Lion Zion de Bob Marley. Hola Hernán. Ahí te voy a saludar. Ahí venimos. Eso no. los sábados de 18 a 20. Escuchá Es lo que hay. Un programa... ¿Un programa? Bueno, no sé. ¡No queda nada! Los sábados de 18 a 20 horas por Freeway 97. Es lo que hay. Vos, escuchalo. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Eso no. Quedamos todos mirando. Nos quedamos revolviendo los ojos, ¿viste? ¿Es Escalera del Cielo? ¿Es Escalera del Cielo? ¿Es Escalera del Cielo? ¿Es Zeppelin? ¿Esto? ¿Es Zeppelin? Bueno, estamos en el bloque del gitano, así que bienvenido, gitano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, Pablo. Hola, Palomita. ¿Cómo andas, mago? ¿Qué decís? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Yuri? Bien, todo bien, ¿todo che. Lindo? Sí, ¿cómo me putea por MSN este tipo? ¿En serio? Che, ¿estás o no estás? Al fin y al cabo, ¿para qué estás conectada? ¿Vas a aparecer? Empieza así, decime no, así. No, para tanto. Ahora te fajo, vas a ver. No. Bueno, antes de arrancar con el bloque y contarnos de... Tengo un saludo para mandar, ¿eh? Para Patri. No, para Darío. Yo. ¿Quién es Darío? Darío, ¿viste? Para mi sobrino que me está escuchando. Muy bien, saludos a Darío. Acá te están barreando, mago. Tengo una amiga que dice que te fuiste a la mierda, pero así, con muchas R's y ¡ah! Con lo de amigas viejas. Es ¿qué? Amiga mía y ella no es vieja. ¿Viste? Bueno. Se sintió tocada, boludo. Bueno. La tocaste por medio de la radio. No, está bien, la toqué. Si vos querés tocar a mis amigas, me avisás y arreglamos. Está linda la amiguita, ¿no? Sí, es linda. Un beso de grande, Bani. Después nos vemos. Bueno, un beso. Bueno, a ver, gitanete, ¿qué nos trajiste? ¿Qué tal? Bueno, mira, hoy vamos a arrancar con un tema como para los nostálgicos. Traje para arrancar a un temita de Emerson Lake and Palmer. Y tranquilo. Entonces se llama Desde el Comienzo. Así que, bueno, podríamos empezar a escucharlo. Y un buen tema, escuchen. principio. Desde el comienzo. Desde el principio. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, esto era Emerson. La Camp Palmer era un grupito de rock sinfónico que sonó mucho en la década del 70. No, grupito no. Bueno, una banda de aquellas. Para muchos, algunos tenían sus fans. No era algo. No fue Pink Floyd, no fue Genesis. Bueno, pero era banda, parte de la movida, digamos. Era parte de la movida que hubo en ese entonces. Así que es una banda. Bueno, le voy a contar una anécdota para arrancar el segundo tema. Vamos a escuchar. Año 83, 82, un amigo diría verano del 83, verano del 82. Avenida Corrientes, Teatro Ópera, y vamos con una banda de amigos a escuchar Los Abuelos de la Nada, en su mejor momento. Íbamos con un muchacho que nos conseguía las entradas. Ah, qué rata, no las pagaban. No, íbamos porque conseguía las entradas porque el padre trabajaba en Sadaic, una historia así, mira como que... Bueno... El tipo entra al teatro, nos quedamos todos en la puerta, gestiona las entradas. Año 83. 82-83. No lo recuerdo bien. Vuelve y dice, tengo las entradas, pero hay una buena que es esa y la mala. ¿Cuál es la mala? Y dice, no, dice que Los Abuelos de la Nada hasta ayer estuvieron. Y ahora, no. Dice, bueno, pero hay una bandita, dice, está tocando. Y qué sé yo, no lo conoce mucho. Si ustedes fueron el día siguiente y que era la última función de Los Abuelos. Queríamos ver Los Abuelos de la Nada. No, pero hasta ayer. ¿Pero quién nos trajiste acá? Y bueno, vamos a entrar. Ya que estamos acá, entramos. Entramos. Había 200 personas. 100 familiares, 59 amigos y nosotros, que éramos 30 flacos que habíamos sido. Que no habían garpado. Que no habíamos garpado. Y encima nada. No pagaba, pobre nada banda. Y la banda se largó a tocar este tema. A veces saben qué banda es la que fuimos a escuchar. Eso no. Soda Stereo. 250 personas, no serían más. Un íntimo, ¿no agarraron la entrada? Un íntimo, no pagamos la entrada. Y aparte, otra curiosidad te voy a dar. Este fue el tema que largaron el recital. Y cuando terminaron el bis que hicieron, fue este tema, porque era el único que conocíamos. Claro, no lo conocían, era una banda Under. No la conocía nadie. Pero bueno, viste lo que fue después, ¿no? Sí, yo lógicamente. Fue una banda impresionante. Y para seguir... En este derroteo vamos a ir ahora como para hablar de esto también y de esas bandas, de otra banda liderada por un grande, Federico Moura, que fueron quienes hicieron la producción del primer disco de Soda Stereo. Claro, era el productor Federico Moura. Exactamente. De Soda. De Soda. Me refiero a Virus. Vamos a escuchar un temita de Virus y de hecho, este tema tiene mucho estilo. Pero traje algo más tranquilo, Virus. A ver qué opinas. A ver, dale, vamos. Vamos con Virus. Eso no. No me imaginaba que eras tan de luz. Tu beso en el vidrio dejó marcado el rouge. siento algo mejor. El avión ya despertó. Encuentro, temazo de Virus, un grupo que marcó un antes y un después, desacartonó todo el rock que había nacional, es como que le puso otra impronta, perdón, así está dicho bien, y Virus es como que fue criticado también un poco porque, bueno, sus letras eran un poco como, no digo agresivas, pero sino que salían del contexto general que tenía el rock nacional en sus principios. Pero bueno, una banda fundacional y una banda que marcó una bisagra marcó una bisagra en el rock nacional. Una estética, ¿no? También. Porque sí. Las bandas sobre. Bueno, vos pasaste dos bandas, ahora Soda Stereo y Virus, que casualmente eran dos bandas que estéticamente eran muy fuertes. Sí. Con los peinados y, el vestuario y todo, ¿no? Que era algo, digamos, que no. Como el peinado de Palomo, claro. Que hasta ese momento en el rock nacional no se veía demasiado, ¿no? No, tal cual. Y, o bueno, Los Abuelos de la Nada también, otros artistas que han hecho de su estética, digamos, una identidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Miguel Abuelo para mí es uno de los más grandes de todos. Tal cual. Y yo pensé que la historia que vos ibas a contar al principio de la anécdota iba a desembocar en Los Abuelos de la Nada, terminó en Soda Stereo. Terminó en Soda Stereo. Pero, bueno. Pero habíamos ido a ver a Los Abuelos. Claro. Así, estábamos la intención o menos era ir a ver a Los Abuelos. Caminados. Claro, pero bueno, nada, tampoco viste una mala banda. No, no, viste a Soda Stereo. No, pero en ese momento no eran nadie. No, claro. No era nadie, nada más. O sea, en ese momento Soda Stereo no conocía a nadie, ese fue el tema. O sea, que era alguna banda que lo hacían a Yo mañana. Una vez estaba viendo un programa que se llamaba Mesa de Noticias, que estaba hace muchos años. Y no importa, era chico, era muy chico, era muy chiquito, no entendía nada casi. Y me acuerdo que en un momento abre de la Nata era, ¿no? Sí. Que era Jenny Lunadei, sí. Abre la puerta del despacho del gordo, de Juan Carlos Mesa, y aparece en primer plano tocando Picnic en el cuarto C, Soda Stereo, también adentro del despacho. Y hace así de tipo medio que abre la puerta, mira así unos segundos y cierra la puerta. Y era Soda Stereo tocando ese tema. Qué loco, ¿no? Hablando de anécdotas. Llévame un mate, ¿querés? Sí. Bueno, Dios mío. A pedido de una amiga, vamos a empezar con esto, como habíamos hecho de los lentos de los miércoles, vamos a traer ahora otra temática. Vamos a traer temas, canciones viejas. Sí.

Eso no. Saludo muy grande a Florencia, que se tiró a dormir a la cama y a escucharnos. Bueno, muchas gracias, Florencia. Americano, ¿no? Esto. Con los gritos. Americano, sí, americano full, sí, americano full. La música disco vino mucho de Norteamérica. Sí, sí, todo ahí. El baile americano, se bailaba americano, este tema. Sí, es una versión remixada esta, claro. Que es un poquito más rápida. Está buena. Está buena. Está buenísima. Quiero decir dos cositas. Primero, que el otro día quedaron tareas para el hogar. Ah, nosotros. ¿Cuál había sido el primer boliche bailable de la provincia de Buenos Aires? No lo dijimos. Ah, viste, bueno. Que dijimos que no era Sunset. No era Sunset. Estaba en Pilar. Estaba, ¿no?, en Pilar, exactamente. Bueno, vamos a develar el misterio. El boliche se llamaba Cuernavaca y sigue estando Cuernavaca. En mi vida lo escuché. Cuernavaca. Sí, yo sí. Sí, está en Pilar, sí. Sigue estando Cuernavaca. ¿Cuernavaca? Cuernavaca. O siga la vaca era. No, ese ya es para comer. Ah, eso es la previa. La previa pasaba por ahí. Después vamos para otro lado. Siga la vaca, Cuernavaca. Si pasabas por siga la vaca, después no te podías mover mucho tampoco en Cuernavaca. No, después de lo comer. Y ahora vamos a hacer otro, vamos a dejar otra tarea para el hogar. Hay dos boliches en la actualidad que tienen otro nombre, pero antes tenían un nombre original, vamos a decir. Uno era Camelot y el otro era Note. Vamos a dejar tarea para el hogar. ¿Dónde están ubicados hoy? ¿Qué boliches hay en ese lugar donde antes estaba Camelot y antes estaba Note? ¿Son de provincia? De Raúl Mejía. Ah, de son Ramos, de Raúl Ramos, Mejía. Ayudita, son de Raúl Mejía. Ah, bueno, muy fácil. Acá de la zona. Muy fácil, entonces. Uno se llamaba Camelot y el otro se llamaba Note. Ahí, en esos mismos lugares, hoy hay otros boliches con otros nombres. ¿Están abiertos? Están abiertos, funcionando. Funcionan en el mismo lugar. ¿Claxton? No es Crash, por ejemplo. No. No es Crash. No. ¿Claxton? No. Claxton estaba. No, Claxton vino después. ¿Y Claxton? No. No, Claxton. Pero pará, no. Chao, me voy. ¿Y Claxton? No te vayas, vení, no. Juli, quédate con nosotros que voy a ponerte otro tema más. Antes de poner este otro tema, voy a contar una anécdota chiquitita. Tipo arruinado, sábado a la noche. Decí el nombre. Yo. Tipo arruinado. Sábado a la noche. Un amigo mío. Estaba en un bailable, me cruzo a tomar algo. A seguir tomando. Quise hacerlo, pero dije, no es para tanto. Crucé, venía Gaona, tipo la patera rosa, con los y los coches le pasan así, el tipo sigue caminando. Sí. No sé cómo llegué hasta el otro bolichito. No sé me cómo. Me senté y vino un flaco y me dice, ¿qué te pasa? Yo estaba arruinado. Y el flaco me dice, mira, ¿sabes qué tenés que hacer? Tomate un café doble. Ahora llamá al hermoso, pedí tu café doble. Tomate un café doble que te vas a poner 10 puntos. Y el hermoso lo pido, toma el café doble, tenía razón, me hizo bien, me puse bien, otra vez pila. Lo llamo al mozo y le digo, ¿cuánto es? Y me dijo, te lo pagó un flaco que estaba charlando con vos. Nunca supe quién fue. Esa era la gente de Ramos. Ahora esa no era más. La gente de Ramos. A ese flaco que nunca supe quién fue, si en algún momento se acuerda que esta anécdota me pagó un café a mí hace un montón café de doble. Años. Café doble. Va este tema que es el último bailable y después vamos para el lento. Vamos. Eso no. Che gracho. Wenn ich euch erzähl die Geschichte Nichtsdestotrotz, ich bin das schon gewohnt Im TV-Funk, da läuft es nicht Tja, sie war jung, das Herz so rein und weiß Und jede Nacht hat ihren Preis Sie sagt, to the sweet, you got rap to the heat Ich verstehe, sie ist heiß Sie sagt, babe, you know, I miss my funky friends Mein Jack und Joe und Jill Mein Funk-Verständnis, ja, das reicht So not, ich überreiß, was sie jetzt will Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür Wäre das nicht noch Rauch? Places sind ihr wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch Dort singen's Stradine dumm oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um oh, oh. Er wird sie anschauen und du weißt warum Die Lebenslust bringt die um Alles klar, Herr Kommissar Did you ever rap that thing, Jacko? Is your rap books to the beat? Wir treffen Chill und Joe und dessen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen's ab die Wand. Dieser Fall ist gar, lieber Herr Kommissar, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Den Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind. Jetzt das Kinderlied. Radine dumm. Oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Oh, oh, oh. Ahora sí, ¿eh? Se repuso. Sí, repuso. ¿Qué pasó? No, me dice él que... Escucha, encontré ver. Acá una página de Facebook. A ver. Que se llama Boliches de Ramos Mejía. Ah, que aparentemente... ¿Qué? No, no vamos a decir qué boliches eran. Ah, bueno, bueno. Pero unite a ver si dice pero, algo mirá, acá tira, por ejemplo, mirá, ¿se acuerdan de...? Justamente Camelot, Juan de los Palotes, sí, Tempo, Grotesco. Grotesco. Grotesco está ahora en un lugar medio abandonado, en Grotesco, está sobre Gaona. Estaba enfrente a lo que era Estadio Bailable. Escuchá, qué sé yo. Sí. Note 2000. Que Note 2000 es el que... fue Note 2000 y después fue Note. Forespor. Bueno, Forespor. Siempre Pinar de Rocha, siempre. Pinar de Rocha, sí. Crash. Eterno. Tempo, de vos, Grotesco. ¿Por qué será que Crash no abrió más? Y está ahí, y yo quisiera saber por qué, entonces está ahí. Ese es Crash es el que tiene tres pisos. Sí, tenía la pista en el medio. Tenía dos pistas de Crash, sí. Pero la central. En la cabina del jockey se desplazaba a través de una guía de punta a punta. ¿Ves? La última vez que yo fui, no, eso no pasaba. Ah, bueno, ¿viste? No estaba eso. No, ya no. Bueno. Las tarjetas de Crash eran increíbles. Sí. Uy, ¿cómo se hacían las tarjetas para que vayan a ¿fuiste tarjetero vos? Sí, he sido tarjetero. ¡No! Sí, ¿de qué boliche? No. Y del grupo Macuma, que tenía Estadio Bailable, Forespor. Escuchá, y chamullabas, sí, de frente se a mano. Se chamullaba y se ganaba. Garpaba. Se robaba con garpaba, la tarjeta. Claro, ¿eh? Claro que y tenían los tragos gratis, free. Exactamente. Tenías y si, algunos, firmabas, decías, viniste con dos amigas. ¿Y firmás la tarjeta del otro lado? ¿Cómo era? Exactamente, pero eso era, claro, vení, firmame. Totalmente. Venime a ver a mí. Claro. Venime a ver a mí. El gitano. ¿Quién se acuerda de NUM? NOM. Moon. ¡Ah! Moon fue lo que era Forexport. Me lo escribiste al revés, Moon. Boludo. Moon, claro. Primero claro, era Forexport, después fue Moon. Bueno, hablando de las chicas cuando venían con la tarjeta, yo lo que esperaba era el momento de los lentos. Así vamos que, a apretar, Paloma. Exactamente, así que se ponía la luz negra, se bajaban las luces y empezaban los lentos. Hoy les traje un lento para que las chicas suspiren. ¡Ay, Dios mío! ¿Sí? Así que, vamos. ¿Sabes qué te traje hoy? ¿De qué? De Europe Carry. Ay, a ver. ¿Escuchamos? Dale. Este estribillo, sí. ¿No lo usaban hace poquito en una publicidad? No sé, me lo preguntaste recién y no. Yo sí, sí. De chicles puede ser Paso de los Toros. Larga con la dulzura. ¿Cuánto almíbar? Cortá con la dulzura. Ay, ¿tiene ese tema? Claro, ¿cuánto sí. almíbar? ¿No? Cortá con la dulzura. Vamos a mí. ¡Eso no! ¡Eso! Vamos a mí. Bueno. Igual el otro día los vi buscando en YouTube videos de Europe. Te matan. Parece no, Suma Lovato el cantante. La bandita está sueca que sonó muy bien en esa época. Recién estaban los chicos bailando muy apretados, pero hubo una época que se bailaba tomando una distancia bastante importante. Sí, correcto. Sí, te contaba anteriormente, en los boliches de Carlos Mejía no, pero había un boliche Zodíaco, que era un boliche que iba. En Palomar, ¿no? ¿En Palomar? No, no, sobre Avenida Juan B. Justo, en Capital. Actualmente hay un lavadero de autos que sigue manteniendo el nombre Zodíaco. Sí, ese era un boliche de los milicos. Ahí adentro tenías que ir. Arriba, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Pelo corto, saco, corbata. Y en los lentos solamente podías ponerle una mano a la chica en el hombro y bailar bien separado. En cuanto querías atacar con la otra mano, venía un tipo que estaba en la pista para eso y te la sacaba. ¿Para eso? Para eso estaba. Porque estaban todas las madres y las pibas mirando. ¿Dónde hay? Toca culo ni en pedo. Me toca la piba. Pero no, tenías que estar con la corbatita. En cuanto si aflojaba la corbata, te decía. Estaba todo mal. No. ¿Te imaginas si entra Pablo Vino ahora? En la colima estaba. Si, con la rasta acá. No, imagínate si viene un hippie el roñoso. Tipo que cuidaba la pista, ahora acá, hace un rato estaban bailando Pablito y Paloma. Totalmente. No, ese tipo directamente se lo lleva en cana. Se lo lleva en cana, sí, sí. 30 días detenido. Que... Acá está el Tecla en España, que es más bolichero. Creo que el Tecla de Gitano son los dos tipos más bolicheros que conozco. Tendría que llamar a algún Está día, rebotando tecla. Contra las paredes el Tecla. está tirando datos de todos los colores, de todos los colores. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Bueno, la próxima lo hacemos con más temas, si quieren. No. Y nos vamos con un temita que se usaba para ir saliendo de los lentos. Otro de los grandes. Exactamente, un temita para ir poniéndole un poquito de clima a la pista. ¿La gente salía a bailar con este tema de vuelta? Y salía. Sí. O era duro. No, la gente que estaba ahí en la pista se quedaba. Y se incorporaban aquellos que no habían podido bailar los lentos y bueno. Y se acoplaban y se armaba otra vez. ¿Todos bailaban? No. ¿La gente iba a bailar? Iban a bailar, pero no había mucha cantidad de chicas para bailar. Pero no había tanto boludeo como después, ¿no? Tipo, el boludo de la barra estuvo toda la vida, ¿no? Clavado en la barra. Sí. De barra hubo siempre. Yo he sido boluda de barra. ¿Sí? De barra sí. Paloma, boluda de barra. Pablito, boludo de barra. Yo iba a pinar y me clavaba con el codo en la barra y se podría. ¡Oh, no! ¡Escuchá! Este es tema. ¡Dale, que despedimos el bloque! ¡Vamos arriba! Could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. Eso no. Defendemos los medios locales de comunicación. Queremos que sean declarados de interés comunitario. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. UTPA. Freeway 97. Radio comunitaria. Radio alternativa. Radio de rock. Eso no. Freeway 97. Volvemos con el bloque de cultura. Ahí te transformás en una persona seria. Sí. ¿Querés que te hable seria? Y me lo dejás no a puedo, mí. No me sale, más de tres y segundos no me sale. Y me lo dejás a mí que soy... Te lo cedo así. Bueno, ahora es mi momento de cebar mate. Ok. Mientras el mago David te va a contar algo interesante. ¿Cómo se va la hora, no? Oh. 11:30 ya. 23:30 se fue el gitano, está acá escuchándonos. Sí. Manda saludos a todo el mundo. Bueno. Pero bueno. Hay algo interesante no, para vamos hacer a meter este viernes. En el bloque de. Bueno, de cultura, denominado de cultura. En realidad tenemos. El bloque donde David inventa. Claro. Vamos a tratar de hacerlo más prolijo que el miércoles pasado. Mira, yo te quiero decir una cosa. Tengo aproximadamente 15 chistes para contar el bloque que viene. Sí. De la gente que me está filmando el Facebook. Ok. Y la gente está esperando. Así que hay gente escuchando. Te pido por Dios que digas algo bien. Ok. A ver, okay. Contame. Bueno, mirá, de novedades así para el fin de semana, tenemos Teatro Independiente El Morón. Este viernes 13 de mayo a las 21:30. ¿Viernes 13? ¿Tenía algo que ver o era martes 13? No, martes 13. En realidad en Estados Unidos es viernes 13. La película se llama Viernes 13, si sí. Es a lo que vos te referís. Sí, por eso. Pero en... Allá es viernes, acá es martes. Bueno, porque acá vimos al revés. Acá se llama martes 13, Jason. Jason. Bueno, Susana Torres Molina presenta Los Hijos de las Hijas. Una obra teatral. Los Hijos de los las hijos Hijas. Los Hijos de las Hijas. No sé qué serían, pero... Sí. Los Hijos de las Hijas, ¿de quién? No sé, ¿qué son tus nietos? ¿Qué son? Los Hijos de las Hijas. Los nietos. Sí, ¿por qué no le puso los nietos? Y de sus nietos, okay, no lo sabe. Okay. En el teatro La Casa del Poeta, ubicado en Buen Viaje 1171, localidad de Morón. La entrada, 30 manguitos, jubilados y estudiantes, 25. Bien, yo voy así a ir. Así que, ya sabes. Voy a ir a ver a mi amiga Antonella. Exacto. Susana Torres Molina, entonces, Los Hijos de las Hijas. Buen Viaje 1171, este viernes 13 de mayo, 21:30 horas. Linda salida para ir. ¿Es recomendable esto? Teatro Independiente, sí. Ya sí. Lo recomendamos igual. Sí, ya lo recomendamos. Está perfecto. Si no pudiste ir, puedes ir este viernes a ver Teatro perfecto. Independiente. Bueno, mira, la historia es así. Ya se empezó a reír Paloma. Paloma, no te rías. Te pido, por favor. Dale, boludo. Pero, qué cosa, sí. Bueno, vamos a empezar a... Vamos a empezar hoy a hablar de temas... musicales que han sido históricos. ¿Por qué pueden llegar a ser históricos? Temas muy famosos, demasiado famosos. Ah, y por cada tema que traigas nos vas a contar por qué fue famoso. ¿Por o qué de qué famoso, habla. O de qué habla el tema. No, no tanto de qué habla, sino, digamos, qué es lo que lo hace famoso. O sí, puede ser una historia o dedicado a alguien. Dedicado a alguien, exacto. Puede ser. O hoy, puede ser. Bueno. Hoy yo elegí un tema, en realidad estaba dudando entre varios temas, pero yo traje uno hoy, que es de una película que estuvo a punto de quedar afuera de la película. Y finalmente, es como... Porque era... Estuvo a punto de quedar afuera de la película porque era muy largo. Yo una vez... ¿Por eso nada más? Porque era muy largo. Yo una vez lo escuché a Rubén Blades en un disco en vivo. Rubén Blades dice que el tema de Pedro Navaja, la compañía no lo quería editar porque decía que era muy largo. Bueno, eso es una picardía. Y fíjate pues lo que terminó siendo, claro. Pedro Navaja. Es casi el mismo caso. El tema es de la película del Mago de Oz. Se llama Over the Rainbow. Sí, es un sobre temazo. El arco iris. Sobre el arco iris. Es un tema que fue compuesto en el año 1930. Tema viejísimo. Muy viejo, muy, muy viejo. Olor a viejo. Tiene olor a viejo. Tiene olor a viejo. Fue compuesto especialmente para Judy Garland, que era en ese momento tenía 12, 13 años. Y ya estaba contratada por la Metro Goldwyn Mayer. como cantante, pero todavía no había tenido ningún rol demasiado protagónico. Hasta esta película, que es El Mago de Oz, en el año 39. El Mago de Oz es una película también, digamos, emblemática, un clásico sí. del cine. ¿Quién no conoce El Mago de Oz? Ha inspirado a un montón de gente que ha hecho después películas, series. Reversiones. Está mencionada en un montón de lugares. En Matrix, en Avatar, Los Simpsons, Padre de Familia. Hay un montón de ejemplos en los cuales o toman escenas, sobre todo Los Simpsons o Padre de Familia, toman escenas de Mago de Oz. Y la canción que se utilizó en un montón de lados también. La canción. Yo ahora te voy a leer algunas personas que cantaron esto y bandas que cantaron esta canción. Y finalmente vamos a estar escuchando el tema. Pero mira, te digo solamente alguna de las personas o de las bandas porque son. Había más de 200 en la lista, pero mira, para que te des una idea. Es un tema muy conocido, de hecho, de hoy en día. Estamos en el 2011 y yo lo doy para mis alumnos para que lo toquen. Bueno, en el 2011, vos dijiste un dato muy interesante. En el 2011, a fin de año, este año, se va a reestrenar la película. ¡Ah, mira qué bien! Vamos a tener que ir a verla. La versión original se va a reestrenar en redigitalizada. ¿Está en 3D? La versión original. No sé. No, entonces no, si es la versión original, no. Pero mirá lo interesante de esto. Andrea Bocelli, Aretha Franklin, Bruce Dickinson, Celine Dion, David Bowie, Deep Purple, Elvis Presley, Frank Sinatra, los Guns N' Roses. Mirá vos, Joey Ramón. Te estoy leyendo nada más un par. Así salpicado, ¿eh? Louis Armstrong, Maceo Parker, Mariah Carey, Miles Davis. O sea. Con el instrumento o con la voz, hay un montón de gente que lo volvió a traer el tema. Para la cultura norteamericana y en general para la mayoría de las personas, hay un estribillo, o sea, en realidad una parte de la letra, que dice, en algún lugar sobre el arco iris, pájaros azules vuelan y los sueños que has soñado de verdad se vuelven realidad. Esto... Digamos, es como que esto es lo inspirante del tema, digamos, ¿no? Sobre todo para una cultura norteamericana que era como la cultura del sueño americano claro. y todo eso. Es como que más en los años 30, que es donde se estrenó la película, estaba la crisis de los años 30 y esto de verdad inspiró a mucha gente. Y el tema que tenemos de fondo, en realidad, es del lado oscuro de la luna, que... Vamos a estar también hablando de este disco de Pink Floyd, pero más adelante, hoy no. Pero el detalle es que hay gente que asegura que este disco de Pink Floyd, si vos lo ponés, digamos, ponés la película y el disco al mismo tiempo, están perfectamente sincronizados. Sí, eso me enteré, pero no lo hice nunca, lo tendríamos que Yo hacer. Yo no lo hice nunca tampoco. ¿Lo hacemos? Yo tampoco lo hice nunca. Pero ¿lo hiciste, dicen, Pablo? Muchos fanáticos, inclusive hay psicólogos que han hablado del tema. Mirá hasta dónde llegó esto. Tipos que realmente han hecho toda una teoría sobre este episodio. La banda nunca se hizo cargo, Pink Floyd. Dicen que, bueno, realmente es una casualidad. Si es que existe, es una casualidad. No, hay un documental ahora, hace poquito, sobre este disco, que estuvimos hablando con el Gitano. En realidad no hace poco, lo volvieron a dar hace poco, de los discos más famosos de la historia y sí. está El Lado Oscuro de la Luna. Bueno, en ese momento Gilmour dice que en realidad la banda nunca tuvo la intención de sincronizar el disco con la película. Pero lo tenemos que hacer, tenemos que poner la película y el disco desde el comienzo. Es como pasar el cassette de Yuya al revés, negra. No, o sea, pero está el diablo. En algún momento lo tenés que hacer. Ay, yo me acuerdo en de eso. En algún momento lo tenés que hacer. Que si escuchabas la cinta, dar la vuelta. ¿Quién se iba a poner a dar vuelta a la cinta? Pero... Y bueno, nosotros nos vamos a poner a hacer la película. En algún momento, bueno. Lo tenemos que hacer. Tenemos que juntarnos un fin de semana que se viene el invierno. Sí. Que no tenés nada que hacer. Si querés, metete en internet. A ver, ¿en dónde? No, en el Google. Googleá El Mago de Oz y hay una página, un grupo que se llama The Dark Side of the Rainbow. Ah, bueno. ¿Eh? Una mezcla. Que es una mezcla entre las dos, entre la película y el disco. The Dark. Y vas a ver que hay una serie de un listado de coincidencias entre el disco y la película. De hecho, hay un documental en MTV donde pasaron directamente la película con el disco Dark Side of the Moon de fondo. Lo que vamos a escuchar ahora es uno de los grandes artistas que han tocado este tema. Dentro de los 200 que hay en la lista. Dentro de los 200 que hay en la lista está Eric Clapton, que hizo una versión muy linda de este tema. Este, con su guitarra y... No. Y bueno, busquen en Wikipedia, pongan The Dark Side of the Rainbow y te salta toda la explicación de lo que estuvimos hablando recién. Pero fíjate porque, de verdad... Lo dice acá, te llama The Dark Side of the Rainbow, el efecto de sincronía, al escuchar el álbum de Pink Floyd del 73, del lado oscuro de la luna y viendo la película del 39 del Mago de Oz. Bueno, pero perfecto. Fíjate además que lo que te digo de verdad... Toda la teoría psicológica que hay alrededor de eso. Hay mucho para leer. Mientras escuchemos el tema de Clapton, lo leemos. ¿Ya estamos escuchando el tema de Clapton? En vivo, ¿verdad? Buenísimo. Ahí venimos. Nos vamos por el camino amarillo, ¿no? Vamos a ver los pajaritos azules arriba del arco aire y venimos. Chao. bless you. Thank you very much and good night. Eso no. En la República de la Cultura Chatarra hay otro estado proclamando independencia. La patria de las moscas. Música y pensamientos zumbando en tu radio. Siempre que me muestran todas las cosas que me molestan. Lunes a viernes a las 18. La patria de las moscas. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. ¡Despertate! Llegó la alegría. Ahora sí, poné la mesa que estamos todos. Oh. ¿Qué haces, Palometa? Hola, mucho gusto. ¿Todo bien? Todo tranqui. Che, hay que teñir de vuelta el fleco, ¿eh? Sí, sí, estoy buscando a alguien que me lo quiera teñir. La vi a Joey. Sí, no me lo digas. Con el pelo no igual que vos. Se copió de vos. Se copió a mí. Se copió de vos porque hace años que tenés el pelo así. Pero bueno, ¿qué va a ser? Antes de arrancar con el bloque que tenemos para contar de la banda Under que vamos a hablar hoy, vamos a andar leyendo mensajitos y mandando saludos. Y tengo, mirá, ya que vos sos un desastre para contar los chistes, porque estamos buscando que... un suplente. Pero desastre mal, tengo mucha gente que se ofreció para ser el contador de chistes de nuestro programa. Y sacarlo al mago de acá. Así que voy a empezar a leer. Sebastián dice, ayer pasé por tu casa y me tiraste con un celular, casi me Nokia. Quack. Muy viejo, muy viejo. No, viejo, es muy ¿no? bueno, muy bueno. Acá dice, oh, mismo Sebastián, ayer pasé por tu casa y me tiraste con una llanta, hoy paso de nuevo así me tirás la goma. ¡Ah! Muy zarpado. Muy zarpado. Zarpado. Te joraca. Aparte, bueno, está bien. ¿Qué? Grandes humoristas, ¿eh? Sí. Ahora salando chacarita, sí, ¿eh? Ya está, pará. Alejandro dice, la maestra dice, Pepito, en la oración, María está disfrutando. ¿Dónde está el sujeto? Y Pepito le contesta, fácil, arriba de María, profesora. Muy bien. Está bueno ese. Ese es María. Me gustó. Ese es María. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡El inodoro da vueltas! ¡No, oh, nene! ¡Ay, oh, entonces está en el lavarropa! ¡Pero son muy viejos estos chistes! Pásame el termo, te pido, por bueno, favor. Bueno, che, ayer pasé por tu casa y me tiraste con una bicicleta. ¡Oh, rayos! ¿Y si tirabas con un magiclic o chispas? Ese no lo sabías. ¿Vos sos reidora? Ese no lo sabías. Esperá. ¡Aro, aro, aro, aro! El día que yo nací, salió mi papá gritando, este chico se nos muere, tiene una tripa colgando. ¿Qué? ¿Era el tucán? ¿Qué sé yo? No es sé. Que... Ah, el tucán, claro. Era el tucán. No sé, ese fue Facundo. Mandamos saludos a Facundo. Hola, sí, ¿con la fábrica de ametralladoras? Ah, no. No. ¿No? No. ¿No? Eso no. ¿No lo leo? ¿No lo leo? No, acá no, yo, dale, dale, espera, dale. Espera. A ver. Jonah dice, tengo una adivinanza. Tiene alas y chupa sangre. ¿Qué es? El mago. No, una toallita. Es bueno, es bueno. Jonah dice, mamá, mamá, hay olor a muerto. ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Mamá! Chicos, me estoy aburriendo, ¿eh? Prefiero los del mago. Esa fue... Lo que era tan, que se hizo jugo. Está bueno. ¡Bien! Son todos para vos, ¿eh? Yo lo conozco como de campana, ¿no? Era tan que se hizo campana. No, pero ese es más viejo. Escuchá, primer acto, Lito se saca un 2 en la prueba. Segundo acto, Lito se saca un 6 en la prueba. Tercer acto, Lito se saca un 10 en la prueba. ¿Cómo se llama la obra? Mejora Lito. Buenísimo, buenísimo. Escuchá. ¡Señora! ¡Vendo huevo! Y la señora le responde, ¿y para qué los quiero vendados? Oh, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Saludos a Claudito, un capo. Che, y escúchame. Ah, es Clau, pensé que era el... ¿Cómo se llama? El que era el marido de Graciela Alfano. Ay, el boludo Matías este. Matías no. Pensé que era Matías Ale, que te no. mandaba el chiste. No, esperá, esperá que tengo más. ¿Querés que siga leyendo? Tengo no, un montón. Mira, mira, mira, espera, espera. Diego dice... No, este es malísimo. Buenas tardes, señor. Yo soy paraguayo. Y vengo a pedirle la mano de su hija para cogérmela. ¿Para qué? Le dice el viejo. Paraguayo, señor. No, no. Dame mal contado, ¿no? Gracias por el intento. Gracias por el intento. No claudiquen en esto. ¿Yo puedo pedir algo? Pero la semana que viene vuelvo a contar yo el chiste. No, yo quiero pedir. ¿Podemos hacer tipo una pelea? Que la gente cuente chiste y que el mago cuente un chiste. Y acá el jurado, digamos, la señora Juliana y la señora Paloma. Al aire. Espera. O leído por ella. No, pero esperá, porque. Leído por ella. Garpa más. Si lo digo yo, no. Garpa más. Resta 5 puntos. Elegimos, propongo al aire. Elegimos un participante por día. Sale al aire, cuenta un chiste el mago y elegimos acá, vos, yo o Vin. Listo, uno cada uno. Y elegimos quién gana. Uno, no se olviden del Chaco. Que ganan algo. Somos pocos pero fieles. Vamos, Chaco, saludos. Che, José, Adrián, Josefo. Che, ¿y mi club de fans? ¿Dónde está? No sé, esperá que tengo otro chiste acá que están mandando. Facundo dice, ¿cómo le cambiás el sexo a un pulpo? Lo metes en una licuadora hasta que se haga pulpa. Bueno, listo. Espera, ¿qué le dijo un molusco a otro molusco? No sé. ¿Cómo molusco? Mira como molusco. Mira como molusco. Tengo uno para. Mirá, que la remato con esta. Con este tema. Porque vos no tenés un chiste. Vos no tenés ningún chiste para rematarme todos los que estoy contando. Con este, mirá, acá Julián dice. ¿Sabés cuál fue la mujer que tenía mejor físico de la historia? La esposa de Einstein, malísimo. ¿Por qué? Malísimo, cucaracha. No entendí, yo entendí. Saludos a Julián Cucarese que está por ahí dando vueltas. ¡Cucarese! Como una mosca. Tengo uno para rematarla, que te mata, mirá. Te mata, escucha. Iba un alemán, un argentino y una señora mayor y una mina con unas tetas increíbles en un tren con camarotes. De repente el tren pasa por un túnel y se apagan todas las luces y en el medio del túnel se escucha cachetazo. Y a la salida, cuando se vuelve a prender la luz, se ve que el alemán tiene 5 dedos marcados en la jeta. Entonces el alemán piensa, el argentino le quiso tocar una teta a la señorita y esta confundida me pegó a mí y la ligué yo. La mujer mayor piensa, el alemán le tocó una teta a la chica y esta ofendida le pegó. La tetona piensa, el alemán me quiso tocar una teta. Se confundió, la tocó a la vieja. Entonces, como se ofendió a la vieja, le dio un cachetazo. Y el argentino piensa, no veo la hora de pasar por otro túnel, así le doy otro bife a este alemán hijo de puta que nos dejó fuera del mundial. Muy bien contado. ¿Quién cuenta eso? ¿Quién lo manda? Valeria. ¡Eso no! No, está bien. Está bien. A esta la sacamos al aire. No, porque perdimos 4-1, sí, ¿no? Sí. Con Alemania. 4-0. No, 4-1. No, está bien. ¿Para qué tenemos hombres en el estudio y no saben de fútbol? Tiene lógica el chiste, ¿no, Pablito? Bien. Bueno. Sí. Yo creo que voy a volver yo a contar los chistes. No queremos. Bueno. ¿Qué estamos escuchando? Esto que está de fondo lo trajiste vos, Paloma, hoy. ¿Qué es esto? Sí, la traje yo. Qué buena onda. Hola, digo presente, después de 2 horas de programa casi, aparezco en el micrófono. ¿Por qué entras tan al final? Porque yo soy así. Para el cierre del programa venís vos. Siempre estoy atrás. ¿No podés venir en el medio? No. Apareció tu club de fans. ¡Ey! El club de fans de las Ubres de Pali se llama Asamblea Anual Ordinaria. Tema del día, queremos un tatuaje de la cara de Clapton en la goma izquierda. Listo. Okay. Hoy querían poner publicidad andante, pero bueno, no llegamos a arreglar el precio. Pero vos tenés un club de fans desde el Chaco. A tus pechos, digamos. Desde no el Chaco. Es un club de fan para vos. Acá tengo uno que dijo que iba a ser mi club de fans, pero nunca lo concretó. ¿Qué pasa? Que iba a ser fan número uno. ¿Qué pasa, Pablito? Los chistes te encantaron. Lo estamos constituyendo, tío. Bien, parece estamos muy bien. Tramitando la personalidad jurídica. Sí. Los chistes me encantaron, yo quiero participar. ¿Los chistes? Bueno, después te llamamos un día. Salís al aire. ¿Vas a contar un chiste? Sí, te dejo anotar. ¿Vas a contar un chiste o...? No. Podemos hacer un concurso mejor que todavía... ¿Y es lo que dije yo? Pero no, que todos contemos un chiste. Y que alguien gane algo. La patada en entradas. No, bueno. El disco de Salta a la Banca. No vamos a ganar una entrada nosotros, pero... Por podemos... el disco de Salta a la Banca, pero me voy y me tiro por el inodoro. Salta. Chao, Ovin. Ovin, ponete a operar, por favor, te pido. Nos arrancamos, sí. Bueno, vamos a lo que vine, por favor. Les pido. Bueno, estamos escuchando una banda que se llama Yo sé que este nombre les va a gustar. A ver. Eurelio y el laberinto de Mantis. Bájamela, bájame. ¿Cómo? Para, hay que portarse bien, por favor, con estos chicos. ¿Cómo? Eurelio y el laberinto de Mantis. ¿Religiosa? No. ¿Hablarán de la mantis religiosa? No. ¿Sabes lo que es la mantis religiosa? Sí, un bicho. Sí, un bichito. Un saltabanca que parece una ramita. Sí, bueno, ese mismo. ¿De dónde son? Son de Ballester, de acá, del oeste. Muy bien. Nacieron en el 2003. Está integrado por Carlos en voz, Tevi en guitarra, Ale en bajo, Chango en guitarra y percusión, armónica, teclado. ¿En qué? ¿En persecución? Espera, Pablo. No será el que te persiguió en la moto, ¿no? Espera. ¿Por qué te acordás de eso? Espérame. Me acuerdo, yo me acuerdo de todo lo que vos decís acá. Porque si este chico se especializa en persecución, ojo, Paloma, ¿eh? Ojo. Decí percusión tres veces. Percusión, percusión, percusión. No, está mal. Está mal. Tendría que haber hecho percusión tres veces. Quiero que digas, usted señálemelo. Usted, señor, señálemelo. No, usted señálemelo. Usted señálemelo. Tres veces, dilo. Usted señálemelo. Usted señálemelo. Usted señálemelo. Bueno, ¿cómo puede ser que no sepa decir percusión? Porque me cuestan los instrumentos y las cosas que se hace con los instrumentos. Decí bombo. Bombo. Si no te cuesta. Tiene el bombo. Claro. Flauta, decí. Flauta. De carne. Flauta. De carne. Teclado. Ahí está. Bueno, está bien. ¿Empieza vuelta? Sí, dale. ¿Integrantes? Carlos, dale, arranca. Carlos en voz, Tevi en guitarra, Ale en bajo, Chango en guitarra, percusión, armónica y teclado, Piti en batería y el manager, el gran manager es Dibu. Muy bien. ¿El de la tele? Sí. Algo parecido. ¿Está dibujado? ¿Y desde cuándo? ¿Es colorado? Es colorado. Y tiene pecas. Y tiene pecas. Ya está, ahí tenés por qué. ¿Qué era el...? Pobre pibe, le cagaron la vida. Parecido de Dibu. Nicolás. Germán, está, Nicolás. Germán Kraus era, ¿no? El que estaba con el padre de Dibu. El padre de Dibu. Yo miraba a Dibu. Interesante. Vos estás un poco viejo para mí. Pero ya estabas en la edad medio en la pelotudona. 5 años. Pelotudona. 5 años. 5 años tenía, claro. Ah, claro, porque esta es ahora está en la edad de la pelotudona, que no sabe bien si... No sabe si es bisexual, si es lesbiana. Ella fue. Hoy me dijeron... Yo pensé que vos eras torta, pero ahora me entero que no. Tenemos acá una petición de tu club de fans. ¿Quién te dijo eso? ¿Tucán? No. ¿Quién fue que te dijo eso? El pelado. No, estábamos hablando del pelado. Y me dijeron que antes de enterarse de eso, pensaron que yo era torta, una persona. Y yo le dije, ¿qué me ves de torta? Las velitas, capaz, ¿no? Las sopladas, ¿no? Las sopladas, puede ser. Petición del club de fans, quieren en la tetita derecha la formación de Sacachispa del 84. Ah, bueno, sí, pero ahí entra, pero lo suplente con él. Con todo, si querés, el director para la el comisión que viene. La comisión directiva de Sacachispa. Dale, entra todo. Entra todo. Bueno, fuimos al carajo. Sí. ¿Cómo se llamaba la banda? Aurelio y el laberinto de Mantis. Bueno, Aurelio. Sí, para todos es Aurelio. Sí, para los amigos, Aurelio. Aurelio. Tienen dos discos. Fin del principio, que es del 2006, y Caleidoscopio, que es del 2008, que son los temas que vamos a escuchar hoy, son del segundo disco. ¿Qué pasa si tengo que decir percusión y a continuación la palabra que dijiste recién patinando? Percusión, Caleidoscopio. Muy bien. Yo quiero acordar que a todos, acordar, hacerlos acordar a todos que hola, yo... Hola, yo ser. No, pero dale. Yo soy productora, no tengo nada que ver con esto. No, nosotros no te conocemos tampoco. No, no sé. Dale, seguí. Bueno, tocaron en varios lados, vamos a remarcar más o menos los lugares más importantes. Tocaron en el Estadio Cubierto de Malvinas Argentinas. Ahí tocaron junto a Cielo Raso, al Bordo. Pero basta de cargarme. ¿Ahí no querías club de fan? Tocaron con Salta a la Banca, tocaron el Solar Rock. Si escuchan y engloban todo, se van a dar cuenta un poco de dónde sale la banda. Sí. En el Solar Rock tocó La Vela Puer, Carbolito, un montón de bandas que fueron 3 fechas ahí en el estadio. Tocaron en San Martín, en Olivos, en Capital, en Ballester, obviamente, que es donde son ellos, en la fiesta clandestina, en La Reina. Dan vuelta por toda la provincia de Buenos Aires. Sí, por todos lados. Y si quiero escuchar algo, tienen página, MySpace, Facebook, ¿qué hago? En el Facebook los encuentran, Eurelio y el laberinto de Mantis. Los voy a buscar mientras tanto. Si no, les pueden mandar un mail a info@eurelio.com.ar. Ahí aparece enseguida, pone Eurelio. Son una banda difícil de como la publicidad de del Quilmes. ¿Cómo que dice? Oleolizar. Sí. Oleolizar. Oleolizar. Bueno, esta es una banda difícil, ¿no? De como el nivel 5 del juego, digamos. Difícil de oleolizar. Muy bien. Eso me dicen a mí. Pobrecito. Si los quieren ir a ver. Dale, ¿cuándo? Pueden ir este sábado 14. Sí. 21 horas. Sí. Al Centro Cultural y Artístico Ana Pavlova. Ahí está. La puta que lo parió. No, pero está bien, porque es difícil. Ana Pavlova. Ay, la Pavlova. Concha de Dios. Pégame el tema. Pégame el tema porque se pudre todo. Pero te quiero terminar de decirlo. Bueno, dale. Queda en la Valle 2567 Ballester. Entradas anticipadas 15 pesos, entradas en puerta 20 pesos. Perfecto. Y me enojé. ¿Te enojaste? Sí. ¿Qué tema vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar el que quiera Pavlovín porque yo ya me voy a la mía. Te lo podés llevar. Venilo a buscar a las. ¡Sí! ¿Qué le ponen al mate, boludo? Eso no. Vos tomás lo mismo. Esta hora se nos va la mierda. ¿Cómo les arrancamos? Se va el gitano y ya está. Lo tenemos que poner a lo último, gitano. Lo que pasa es que no aguanta esto. Te ganas tu auto, te lo puedes llevar. Venilo a buscar, hola Susana. Yo voy a ser Susana Jiménez, ya lo sabemos. Vos querías ser una de las de los Susanos, de Susanita. No, yo quiero ser Susana Jiménez. Ah, ok. Susano. Bueno, igual ya es hora de dormir, de ir a dormir a la camita, poner la bolsita de agua caliente, agarrar al gato. Mirá el final del Elegido. Me lo estoy perdiendo. Poneme TRF, Pablito. Bueno, nosotros prometimos que venía la Radio Mandinga, pero no, nos acabamos de enterar que hay un nuevo horario. Amigos uruguayos, no se enojen. No te enojes. Pero puedes escucharlo mañana, porque están los martes y los jueves a las 0 horas. Yo te voy a decir algo, no te metas con los uruguayos. Yo no me meto con los uruguayos. No te metas con los uruguayos, te estás metiendo conmigo. Tocás a un uruguayo, me tocas a mí. Bueno, cuando vos la quieras, querés tocar, vos la querés tocar. Cuando quiera. Ahora cuando mientras pasan la repetición de En Casa de Pollo Supremas de Soja. Está bien. La tocas. Bueno, tenemos saludos para el Tecla. Sí. ¿Quién más? El Tecla, bueno, los amigos uruguayos que están con el Tecla en Benidorm, en España. escuchando el programa. Para Gisela, que también me manda el tecla, que le diga, está, ella está en Zaragoza, pero también escucha el programa por recomendación del tecla. Claro, ¿no? Hubo un movimiento sísmico en España, hay un par de, bueno, nada, un terremoto, así que cerca de donde está el tecla. Esperamos que estén todos bien ahí. Para Pamela, que también escucha el programa, está conectada a internet. Muy bien. Para Valeria. Para Ernie, que está acá dando vueltas. Para Ernie, que nos está apurando. Hernán nos está apurando porque tiene que grabar el programa. Espera, pibe, para, no me hagas. Para señora. Paloma, un saludo para Paloma. Yo tengo saludos rápidos para Jessica, porque vos tardás un siglo y medio. Para Jessica, para Freddy, tenemos saludos para Sebastián. Cada persona merece un espacio. Para Florencia. Para el micrófono. Para Romina, para Julián, para José, para Adrián, para Hernán, otro Hernán. Para Pablito, para Valeria, que nos aportó el chiste que nos... Muy bien, vale. Estamos de risa. Para Luciano, para Diego de Córdoba. Tenemos también saludos para Franco, para Maximiliano, para Facundo. Y para la gente de Miami. De Miami, que manden celulares, decirle. Miami. Manden celulares, porque están... ¿Querés un celular? Yo te presto. Tengo dos celulares en mi casa para prestarte. ¿Dos celulares? ¿Falta de uno? Ahora los vamos a buscar entonces. Bueno, ahora mientras nos quedamos con la repetición de En Casa de Pollo, Supremas de Soja. Ahora es un... Mirá, arrancamos y 7 nos dio hasta y 7, ¿no? O sea, no vaya a hacer cosas. Pero que si todavía... Escuchame, hace 5 minutos que estás agitando la manito como un putito, mirá. Ah, así. El himno. Y ahora nos ponemos de pie. Ay, el himno. Yo le quería dedicar el tema a Paola de Metallica. Para la próxima, Pao. Te mando un beso grande. Bueno, nos escuchamos el miércoles que viene entonces. Esperamos que les haya gustado 0-0. El programa, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Y los chistes. Sobre todo el tuyo, que nunca está. Bueno, nos escuchamos el miércoles que viene. Chau. Chau. ¿Qué estás sonriendo? ¿Qué estás sonriendo? Gracias por las milanesas con puré, Neluz. Yo voy a comer pastel de popa. Eso no. Freeway 97.